metemos de lleno en el espacio de política a cargo de politóloga en Red Mendoza. Hoy charlaremos con Cielo Dahuó, politóloga integrante de la red y concejala de por la Unión Cívica Radical en Capital. Vamos a meter de lleno sobre el debate del lenguaje inclusivo. Creo que hay distintas intenciones, ordenanzas, intenciones de prohibirlo, ¿no? Pero para hablar mejor del tema ya no está esperando en comunicación Cielo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Cielo? Buen día. Hola, buen día, Darío. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. No sé si dije bien tu apellido. Es Dahuó. No. ¿Viste? Dahuó. Dahuó. Sí, es difícil, es difícil. Es sí. Cortito, pero difícil. ¿Mm? Es francés. Ajá. Pero del Líbano, así que imagínate si somos complicados. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se viene? ¿Cómo se viene el espacio de hoy? ¿Qué nos trae sobre, bueno, el debate sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Que está de relieve por estos días. Sí, la verdad que hemos estado reviviendo por ahí algunas cuestiones que creíamos que estaban saldadas, ¿no? Algunos derechos que creíamos que estaban adquiridos para siempre. Estamos, como decía la María Rosa, estamos viendo los primeros coletazos del ministerio tal afuera, ¿no? Tal cual. Entonces, en estos coletazos empezamos en febrero, a fin de febrero, escuchando a Adorni, que decía que se iba a prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la Administración Pública Nacional. Y esta prohibición fue como más declarativa que otra cosa, pero la tomó nuestro Ministro de Defensa, Luis Petri, y él sí dijo, se va a prohibir en el Ministerio de Defensa el lenguaje inclusivo, que es un lugar donde básicamente nunca se había incluido el lenguaje inclusivo por el tipo de personas que lo integran, ¿no? Entonces, a partir de esto, empiezan a haber movidas en todo el país queriendo prohibir lo que ya habíamos legislado y sobre lo que ya habíamos avanzado. Uh-huh. Esto del lenguaje inclusivo o no sexista no es nuevo, no es una cosa que nació con unas locas feministas en el 2020, 2015, sino que inicia con algunas propuestas de los feminismos en los años 70. Existen iniciativas de este tipo en todos los idiomas, hasta en las Naciones Unidas hay guías de lenguaje no sexista o inclusivo, y la idea es buscar la erradicación del uso sexista y androcéntrico de los lenguajes, ¿no? Entonces, en Argentina teníamos a Delia Suardías, también en los 70, que empezó a hablar de y a denunciar estos sesgos en la lengua, los sesgos machistas. Y no se puede pensar a las lenguas fuera de las relaciones de poder, por esto es que denunciamos la lengua como una representación de lo que existe. Lo que siempre las feministas dicen o decimos, lo que no se menciona no existe. Y es por eso que, por ejemplo, yo insisto en presentarme como concejala. Yo soy la concejala Cielo Dahuó, que de hecho es una iniciativa que yo me sorprendí que surgió en el año 95 en el Consejo Deliberante de la Ciudad. Denominarse como concejalas para visibilizar nuestra inclusión en ámbitos laborales masculinizados. Y en este sentido, en el año 2021, el Consejo Deliberante de la Ciudad aprobó un proyecto de mi autoría que habla de una guía de lenguaje no sexista para las comunicaciones del Consejo y de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Esta resolución planteaba que se entiende por lenguaje inclusivo aquel que no oculta, ni subordina, ni excluye a ninguno de los géneros, respetando y haciendo visible a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de género. Tenemos en cuenta que desde el lenguaje, como ya dije, se proyectan estereotipos que responden a una construcción social, y esta propuesta se orienta a evitar opciones léxicas que en el ámbito formal, digamos, del Consejo Deliberante, puedan interpretarse como sesgadas, discriminatorias o excluyentes. Y esto fue un debate grande porque la RAE sabemos que no lo acepta, entonces dijimos, bueno, en lo formal, al menos en las opciones escritas, vamos a buscar las alternativas idiomáticas que permitan la no utilización del género o que sean menos sexistas para concientizar y ponerlo en práctica con todas las personas que integramos este Consejo Deliberante y la ciudad de Mendoza. La idea es incorporar un lenguaje que construya, represente, describa y exprese la igualdad de oportunidades para la diversidad de los géneros, que si bien no es real, es una cuestión aspiracional. En todos los casos, la idea es que el lenguaje transmita principios de igualdad de derechos, de oportunidades y reconocimiento que la sociedad, sobre todo, exige. Bueno. Te cuento un par de cositas más. Perfecto. Los recursos que usamos, básicamente, son suprimir el artículo. Buscamos que en vez de, por ejemplo, decir los jóvenes de la ciudad de Mendoza participarán, decimos jóvenes de la ciudad de Mendoza participarán. Que haya pronombres sin marcas de género, por ejemplo, en vez de hablar del concejal que tome la palabra, hablamos de quién tome la palabra. La omisión de las formas personalizadas, en vez de hablar de, por ejemplo, de la comisión integrada por los concejales, hablamos de comisión integrada por la supresión del sujeto, en vez de hablar del concejal que deberá completar el expediente, decimos el expediente se completará de la siguiente manera, los giros o perífrasis, que habla de, en vez de decir los administrativos, hablamos del personal administrativo, y el desdoblamiento, en vez de hablar de los concejales, hablamos de los y las concejales. Básicamente en esto consistía nuestro proyecto del 2021, que fue aprobado, que fue llevado adelante, que lo tenemos vigente y lo tenemos presente, pero al día de hoy nos está siendo de alguna forma amenazado. Porque un concejal, no casualmente varón, no casualmente de una línea cercana a la línea que está promoviendo la eliminación de los discursos inclusivos, presentó un proyecto para que esto deje de regir, para que se prohíba, literalmente, el lenguaje inclusivo, y que se incluya a todos en el masculino. Con argumentos ninguno, pero básicamente buscan ir hacia atrás toda esa lucha de años que derivó en esta pequeña ordenanza en pos de sus intereses particulares, volviendo al machismo, al patriarcado del mismo que salen, ¿no? Tal cual. Vos sabés que quería un poco por qué este rechazo, ¿no? Este rechazo y esta agresión, porque muchas veces ese rechazo es con muchísima virulencia y muchísima agresión al uso del lenguaje inclusivo. Quizá uno de este lado no lo logra a comprender del todo, ¿no? Porque la verdad no te están obligando absolutamente a nada. Lo que está extendiendo es derecho, ¿no? Pero hay una virulencia claramente, y por supuesto, y ahora montada en un gobierno que sale un vocero a decir que queda de lo formal legal, queda sacan, ¿no? Cualquier norma, cualquier resolución. Prohibido. Está prohibido, ¿no? Su uso. A ese sector le da muchísimo más amparo y muchísima más fuerza, pero en lo concreto, ¿por qué tanto rechazo, tanta virulencia, tanta agresión en su uso? ¿Cuál es tu visión? La verdad nos encantaría entender por qué, pero nos encantaría porque al menos sabríamos por dónde entrarles, ¿no? El tema es que hay una embestida de sectores conservadores con discursos que justifican las discriminaciones, ¿no? Y lo estamos viendo hace un tiempo, y como que hace un tiempo está todo permitido. Digo, ya no hay los límites ni de lo políticamente correcto, ni de la ética, ni de la moral. Está todo permitido. Todo vale. Decir, plantear el odio contra cualquiera vale. Y digo, no ha sido casual que hace un mes hayan querido matar a cuatro mujeres casualmente lesbianas. Y en eso, entonces me parece que... Te hago un paréntesis, y en eso creo que tiene muchísimo que ver las redes sociales. Muchísimo, que fue el escenario que habilitó el odio y la crueldad en total. Bueno, pasa en las redes sociales. Era como que pasaba en una realidad paralela, ¿no? Entonces, ¿quién la va a regular? ¿Quién le va a poner una regulación? Sí, total, pasaba en las redes sociales. Está permitido todo, claro. Todo, si en las redes sociales podemos decir cualquier cosa, ¿por qué no vamos a poder hacer en la vida real cualquier cosa? Y me parece que tampoco es un movimiento meramente argentino, ¿no? En Perú también quisieron sacar el Ministerio de la Mujer y poner el Ministerio de la Familia. En Guatemala se jactaban de ser la capital iberoamericana provida. Bueno, acá no tenemos Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Ya está, nos fuimos, nos sacaron. Entonces, bueno, me parece que este ataque y estas discriminaciones van justamente contra mujeres y diversidades. Más diversidades que mujeres, digo, porque también mucho del lenguaje inclusivo tiene que ver con el reconocimiento, sobre todo, de las personas no binarias, ¿no? No tiene que ver, sobre todo, con las mujeres, porque el todas, por ejemplo, lo aceptan, pero no aceptan hablar con la E. Entonces, al no aceptar hablar con la E, no aceptan ese colectivo que se autopercibe no binario, ¿no? Tal cual. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Me presento Gato, de este lado. Hola, Gato. Buen día. Bueno, gracias por este espacio. Cielo, ¿cómo era? Dau. Cielo Dau. Dau. ¿Está bien lo que dije? Perfecto. Bueno, bien. No, digo esto en el marco de lo que se está hablando. También para que haya ocurrido esto, este odio que se está respirando y este apoyo a la ultraderecha que se está viendo, se está materializando también, mucha gente que integra estos espacios que son atacados también apoyan este tipo de política. ¿O vos pensás de otra manera? No, claro que sí, claro que sí. Me parece que nosotros en la franja decíamos cuando éramos más jóvenes que hay gente que te apoya en tu partido y en otros también, y hay gente que está en contra tuyo en otros partidos, pero en el tuyo también. Digo, me parece que ideológicamente está todo bastante mezclado. Estos discursos han penetrado hasta en los espacios más diversos. Entonces la lucha, digo, se ha creado unas nuevas grietas donde estamos quienes pretendemos defender nuestros derechos, los derechos adquiridos, pretendemos unas sociedades más inclusivas, y quienes pretenden ser, no sé, el 1900 de nuevo. Que no tiene que ver dónde se ubiquen, ¿no? En los feminismos también han penetrado, digamos. Volviendo, Cielo, a lo más territorial, lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante de Ciudad, entonces hay una resolución, está vigente, esa resolución... Está vigente, sigue vigente. Sigue vigente, a pesar de los adornos, pero bueno, ya hay propuestas para poder prohibirlo, ¿no? Eso sí, cuando se trata, y me parece importante. No, no. Están los intentos. La verdad que tenemos un consejo integrado por muchas personas que entienden el valor de estas resoluciones, de estas ordenanzas. Si bien hemos recibido algunos proyectos antiderechos no van a ser más tratados que en comisión, tratando de explicarles a las personas que los han presentado de la poca viabilidad de los mismos, ¿no? No van a ser presentados en el recinto, no queremos pasar por esto, sí queremos que esto dé para hablar y que podamos convencer, digamos, a la gente y mostrarles el punto de vista de quienes defendemos los derechos de todos, todas y todes. Bueno, excelente. Sí, la verdad que muy importante tu testimonio, sobre todo porque viene de la Universidad Radical. Y claro, sí, es importante porque esto que trascienda, me parece, lo partidario, es lo que se ha buscado en esta, me parece que han buscado, que estoy completamente seguro, el movimiento de mujeres, de disidencias, ¿no? De poder conquistar derechos más allá del partido de pertenencia, más allá del lugar que se ocupe. Como vos decías, me imagino que hacia adentro tenés que luchar también un montón sobre este aspecto, sobre el patriarcado. Pero bueno, es importante. Como en todos lados. Como en todos lados. Sí, como en todos lados. La verdad que el espacio de politólogos en red pretende ser un espacio amplio y que nos den la voz a muchas politólogas de diferentes ámbitos o de diferentes partidos, nos da la seguridad de que esto va a seguir siendo así, ¿no? Y sí, en el radicalismo habemos muchas que seguimos peleando por nuestros derechos. A veces quienes no lo hacen tienen más prensa, pero seguimos apostando también a los medios no hegemónicos que nos siguen dando voz. Por eso te agradezco. Bueno, buenísimo, buenísimo lo que decís, que haya más voces como la tuya hacia adentro del radicalismo y hacia adentro de todos los partidos, ¿no? Tradicionales. Eso es central, fundamental. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo, Darío. Abrazo, Gato. Un abrazo grande. Gracias.